La rosca de las memorables roscas me hace humildemente reaccionar. En el país donde los creativos pagan para registrarse doy por sentado literalmente es para una ética elite. Me inscribí para Contai. Gasté tiempo y dinero salvo el de los registros de los proyectos. Recibo correos de Cinemateca y cuando creo encontrar una puerta abierta en una radio lo que digo es tan fuerte que no lo difunden. En fin, no los puedo mandar a la mierda, es esa la cosa, también estoy inscripto en nuevos talentos. Si alguna vez todos nos juntáramos a favor de igualdad de oportunidades, cito a León Gieco, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Es de público conocimiento que en verano y más bien en vacaciones sentimos una especie de libertad. Hace unos inviernos en la casa del pulpo, la pareja de una chica dijo a mi comentario y pensar que hay gente que le gusta el frío. Un día, en un estudio de grabación el dueño me dijo: el frío te oprime, el calor te libera. Años atrás una persona que estaba filmando un ciclo de poesía en Perdidos en la Noche confesó: terminé de escribir un libro en el cual llegué a la conclusión que la represión no existe. Memorable frase. Hoy está gélido, mas tengo que seguir una conducta que si no la cumplo siento miedos, será consecuencia de lo que fumé. O de repente, podría agradarme recordar el calor y la libertad vacacional que me daba el porro. Recuerdo que me decían: vos pensás que te sacan, pero no. Me refiero al tema de quedar colgado con otra persona, comenté a una secretaria que el cuelgue no genera causalidad. Entonces recordé que el Pepe decía: lo que pasa que a veces las cosas te las graba mal y eso es estática, a lo que aludió que las computadoras te vuelven un poco loco. Leí hace unos días el tema de la estática y saqué como conclusión que esas psicosis compartidas quedan en un estado nulo, lo que del contrario esto también genera movimiento, esa es la llamada paranoia. Papá dice: por estar bien vestido no pasas vergüenza en ningún lado. Muchos hurgadores de basura me miran como si fuera avaro al verme. Bien, cada paso de sus carros a caballo es mi temor, cada palabra. Verlos en tan suciedad y hablando solos y gritando malas palabras me hacen sentir impotente e indefenso. Para mí que tenía más razón Agustina, que decía: hay que vestirse para cada ocasión, o más bien no darle pelota a las leyes de Murphy. He corrido riesgos innecesarios. La otra vuelta salí de jugar al voleibol con frío y mi mejor campera. Por una calle oscura bajé y aparentemente me estaba siguiendo un negro. De frente venía un vecino diciendo bien alto y repetidas veces. Paré para hablar con él despidiéndose diciéndome: aléjate de ese negro. Di vuelta por otra calle, después lo reconocí un par de veces con la psicosis solamente de verlo. Dice mi prima Gaby que es psicóloga, tendría que ser negro. No olvido que mi hijo tiene ascendencia afro. Siento profundamente que el abocarse al arte en Uruguay no está bien visto. Si bien me ha ayudado a combatir mis problemillas, no ha dado alimento. He encontrado lo que estaba buscando, es momento de encarar otros proyectos y no movilizarme tanto en búsqueda de insatisfacciones, pero al haber encontrado el porqué de algunas razones desordenadas me ha enriquecido. Fue entonces cuando pregunté a Ana qué diferencia hay entre el tipo que va caminando en la vida cabizbajo y el tipo que se lo ve en una camioneta trabajando. Satisfacción, comentó. Concluyo entonces que el tema de mis cosas eran simples endorfinas de amor.